Hola, me llamo Agostina López, dramaturga y directora de teatro, y estoy haciendo una obra que se llama La Laguna en el Camarín de las Musas los domingos a las 8:30 con los actores Germán de Silva, Martina Juncadela y Denise Groesman. Y la historia trata sobre la relación entre un padre y sus dos hijas. Todo sucede en el medio de una ruta donde ellos están varados en el camino que están haciendo yendo a ver a la madre de él que está en el hospital. Y lo más importante de la obra es el vínculo entre este padre y sus dos hijas, la relación de seducción que existe en este vínculo. La escenografía la hizo Mariana Tirante y es muy interesante también el trabajo de la escenografía porque trabaja sobre la parte de atrás de un auto que está hecho como con elementos reales, pero a su vez está cortado ese auto y uno lo puede ver desde distintas perspectivas, gira esta parte de atrás del auto, con una iluminación que la hizo Alejandro Leroux, que también es muy interesante porque hay como si fuera un trabajo musical sobre la iluminación, con todo un negror que envuelve a este auto. Son los domingos 8:30 en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, así que los esperamos para que vengan y compartan el espectáculo con nosotros.